firma de una convención que acordó la humanidad para su felicidad, dictando los derechos de la infancia en cualquier nación. Derecho a elegir un camino, a buscar tu destino, a soñar.